¿Cómo sé que tú no eres también un chivato, Tony? Sosa. Aclaremos una cosa ahora mismo. Nunca en mi vida he hecho daño a nadie que no se lo tuviera más que bien merecido. ¿Lo entiendes? Todo lo que tengo en esta vida son mis cojones y mi palabra. Y no los rompo por nadie. ¿Lo entiendes? Breve Bertoldo. Los cómics, las novelas gráficas, la BD. Contados brevemente por Radio Bertoldo. Es un ser casi de otro planeta, digamos que estamos en otra época. Eso se nota nada más empezar a leer el nuevo cómic de Víctor Araque para Grafito Editorial. Bienvenidos al futuro de la medicina. A ver cómo os lo digo. Un buxón es una especie de animal sanguijuela desarrollada genéticamente en laboratorio para ayudar a depurar el torrente sanguíneo y estabilizar a un paciente después de un accidente. Es un bicho feo, la verdad, de color rosado y que tiene unos ojos que sopetean. La historia se desarrolla a todo color a lo largo de 104 páginas. Es una historia trepidante, de principio a fin, mezclando la ciencia ficción con la medicina y las películas de gánsteres. De hecho, encontramos referencias explícitas a Scarface, maravillosa película que en España se llamó El precio del poder, interpretada por el maravilloso Al Pacino. Si me preguntarais por el estilo gráfico, os diría que bebe del manga, pero también del más puro cómic de superhéroes. Pero eso sí, con un toque genuino que le da personalidad. El toque Víctor Araque. Nos encontramos en este cómic con una secuencia de principio a fin, sin saltos en el tiempo, solo alterada por breves pensamientos del protagonista hacia su padre, y también con los efectos alucinógenos y adrenalínicos que los propios Buxon se encargan de suministrar en su cuerpo. Y todos van a preguntar qué es, y solo nosotros vamos a saber, y todos van a querer descubrir lo que tenemos escondido ahí. El prota, que todavía no os he hablado de él, es Yannick, un anestesista que tras la llamada de un antiguo profesor se pone a trabajar para la mafia. Con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva, se verá inmiscuido en una guerra intestina que os obligará a leerlo de un tirón para saber si acaba bien o mal parado nuestro protagonista. Existen escenas muy impactantes. La verdad es que el autor se maneja muy bien en lo que quiere reflejar acerca de ese monstruo sobre el que gira toda la historia, el Buxon. Sin duda, lo más placentero y lo más acertado de este cómic, de esta novela gráfica. El Buxon, lo que provoca en el cuerpo humano y la forma en que es transportado, cuidado, criado, es un aspecto del libro que sin duda no te podrás quitar de la cabeza. Quizás pensábamos que la medicina futura estaría basada en la mínima intervención del cirujano en el paciente, o quizás gobernada por pastillas milagrosas que lo curan todo, o de cápsulas nanoscópicas de naves con microhumanos que naveguen por nuestros vasos linfáticos al estilo de La vida es así. Pues este cómic nos ofrece otra visión de cómo quizás puede ser la medicina en un futuro, y por qué no. Y la reflexión a la que invita, sin duda, es agradable y retadora. Seguro que más de un debate se abre a la luz de la lectura del cómic. Desde luego, chapó por la imaginación del narrador y por saberla plasmar en este cómic. El color lo aporta el propio Víctor Araque y Rocío Estepa Corredera. La edición es en cartoné con solapas gruesas y bonitas. Y esta edición trae un epílogo a modo de extras donde el autor nos muestra algunas planchas, nos indica cómo escogió la portada y nos cuenta de dónde ha venido Buxón. Además, si lo pillas a través de la web de Grafito Editorial, el cómic trae un exlibris conformado por una lámina extra a todo color y un desplegable en buena cartulina que ahonda en la historia de los Buxón, su creador, incluso llegando a diseccionar académicamente uno. A todo esto hay que sumarle el inconfundible sello Grafito y, a raíz de este efecto, decir que ya es habitual ver a los editores dibujados por el autor en las contrasolapas del libro, un hermoso guiño que nos regalan en cada cómic. Buxón es el último cómic de Víctor Araque, el último cómic editado por Grafito Editorial, el cómic que ya tenéis actualmente en librerías. Una historia de ciencia ficción médica, trepidante de inicio a fin. Quizás lo más flojo sea la historia de gánsters, pero sin duda la historia de medicina ficción, de ciencia ficción, la historia que se centra en el Buxón, no os defraudará. Ha sido una reseña de Opinando Argallo para Radio Bertoldo. Todo lo que hay al frente y no sabes.